Opción Sónica, gracias a ti por Cubo Radio, tu estación favorita. Show it. Esto que escuchamos se llamó Show Me The Way, Muéstrame El Camino de Allure, acompañado de Jazz. Esta es la primera canción que estamos escuchando en Opción Sónica, en el podcast número 17. Este es su servidor de siempre, Joseph Boban. Nos vamos a dejar con esta canción de Fear Straight, acompañado de Sarah Howes, con la canción Skies On Fire. Hay que comentarles que la canción de Show Me The Way es la primera canción que hemos escuchado en mucho tiempo. Este álbum viene, mejor dicho, esta canción viene en el álbum The Kiss of the Past, el beso del pasado. Espero lo puedan disfrutar en descarga electrónica en iTunes, o lo puedan comprar en cualquier tienda. Bien, señores, como les comentaba, los dejamos esa canción Skies on Fire en Opción Sónica. En este bloque trajimos a Alex Sides con la canción Faces, a Banner Brown con la canción We Run The Night en el remix de Anger Rimas. Bien, hay que comentarles que después de 3 años de ausencia, el DJ ATV regresó a nuestro país, primeramente a una firma de autógrafos el pasado 7 de julio en Mixup de Plaza Universidad, en donde lo esperaban 150 fans, que pese a la fuerte lluvia no se dieron en el intento de conseguir tan preciado souvenir. Después de la firma de autógrafos, acudió a la primera de dos fechas. La primera tuvo lugar en Querétaro y la segunda fecha fue el 9 en el Centro de Espectáculos Premier de la Ciudad de México, ambos con un éxito total gracias a la respuesta por parte de todos sus seguidores. Además, indicó que tras su actuación ante el público mexicano, dará algunas presentaciones por Latinoamérica, ya que, como comentó de viva voz, aquí es un país que ha evolucionado en cuanto a la música electrónica y reconoce que vendrá el próximo año con más fechas para aquí, a nuestro hermoso país de México. Bien, señores, lo dejamos con esta canción de Fonseca con la canción Moonlight Party. Esta canción la pueden encontrar en el álbum In Search of Sunrise 6 Ibiza del DJ Tiesto. Los dejamos.

Eso que acabamos de escuchar fue Hello Mosh Mosh de Buck Jacket and Martin Solveig. Bien, señores, en esta ocasión en los clásicos de Opción Sónica vamos a tener un clásico de una banda británica fundada en 1980, fundada por Vince Clark and Andrew Fletcher. Y poco después solamente quedaron el trío de Martin Gore, Derby Gahan y Andrew Fletcher. Estamos hablando de Depeche Mode con la canción Personal Jesus en el remix de Alex Matrix. Solamente aquí en los clásicos de Opción Sónica. Espero lo sigan disfrutando. Opción Sónica. que escuchamos en el último bloque fue de Hipster con la canción de Up Rising y Swanking Tones and Hard Rock Sofa con la canción Thank You. Con esta canción estamos despidiendo del episodio número 17 de Opción Sónica. No sin antes mandarle un saludo a todos nuestros que lo escuchan. Nos estamos esperando la próxima semana. Este es Joseph Valentine, servidores siempre, y que sigan pasando bien. Hasta la próxima semana.